Los 20 mandamientos para ser un gran líder. ¿Cómo ser un buen líder? Es una de las preguntas que me hacen en muchas ocasiones. Hemos visto cómo a nivel mundial los grandes líderes, positivos y negativos, políticos, deportivos, familiares, vendedores, etc., han cumplido con ciertas particularidades que los diferencian de las demás personas. Quiero entonces ayudarles a sintetizar un poco esas particularidades para que con constancia, práctica, perseverancia y fe podamos alcanzar todos y cada uno de nosotros. Los 20 mandamientos para ser un gran líder son 1. Esfuérzate más en ti mismo que en tu trabajo o negocio. 2. Ayuda a los demás con su trabajo, pero enséñales cómo vivir. 3. Cambia tú mismo para que las circunstancias cambien. 4. Conoce tus propios talentos, carácter, integridad, proyección. 5. Sé atractivo para atraer personas atractivas. 6. Trabaja en tu interior sin descuidar tu exterior. 7. Sé sabio, nada sustituye la inteligencia. 8. Sé fuerte sin ser grosero. La fuerza es atractiva, debes tomar buenas decisiones, tener un buen lenguaje, carácter, vitalidad, salud, etc. 9. Sé bondadoso, pero nunca débil. 10. Sé arriesgado, pero no abuses de los demás. Tú debes ser quien marcha al frente valientemente. 11. Sé modesto, mas no tímido. La modestia es una virtud, la timidez es una enfermedad. 12. Sé humilde. 13. Sé reflexivo. 14. Sé orgulloso y nunca arrogante. Valora los triunfos y felicita a los demás. 15. Acepta la realidad tal y como es. 16. Sé ambicioso y conforme a la vez. Logra dominar primero las pequeñas cantidades y los pequeños logros para garantizar buena administración con las cantidades grandes. 17. Sé un buen sembrador. Primero, debes saber a qué dedicarle tiempo y saber en qué no desperdiciarlo. Segundo, disciplina la decepción. Es inevitable perder, pero no puedes dejar de sembrar. Tercero, diferenciar lo importante de lo urgente. 18. Trabaje con los que lo merezcan, no con quienes lo necesitan. 19. Compensa con números lo que falta en técnica. 20. Inspira con tu ejemplo y tus resultados. Estos mandamientos de cómo ser un buen líder son basados en las enseñanzas de mi maestro Jim Rohn, el cual me enseñó enormemente a caminar sobre las espinas de la búsqueda de la libertad financiera. El liderazgo es, entonces, una manera de influir en las personas, de tal forma que en equipo se logren resultados sinérgicos que beneficien a todos por igual. Fuente de la página www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/los-20-mandamientos-para-ser-un-gran-lider.htm.